El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Advertencia, advertencia. ¿Qué pasa? No lo sé. Sir, ¿qué sucede? Se recomienda usar audífonos y prepararse para esta nueva exploración musical. Prepárate para escuchar esta música de otro planeta. Y no despegarte de nuestra transmisión especial. Esto es Planeta Alterno, el programa que no es de este mundo. Bienvenidos. Chicos y chicas, quienes ya nos están escuchando a través de la señal de www.radiocce.com y también en las diferentes redes sociales de nuestro programa Planeta Alterno y también las redes sociales de nuestros amigos que tenemos aquí de invitados. Mi nombre es Yuli Gaona y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. También me acompaña mi compañero Dani. Así es, amigos y amigas de Planeta Alterno, estamos en otro domingo más. Otro domingo, este domingo es 12 de agosto, estamos ya en el mes de las artes, hay bastante calor, por favor salgan con una gorrita, bloqueador, un paraguas por si acaso, ya sabemos cómo es Quito. Y también, como mencionó Yuli, estamos aquí con unos amigos bastante peculiares, los cuales van a estar presentes en el Ska Club Fest All Edition, ¿no es cierto? El cual es un festival dedicado a promover la música ska del Ecuador. En esta edición se pretende dar espacios a dos de las bandas de ska punk más representativas de Quito. Primero, para iniciar la entrevista, quiero darle la bienvenida a ustedes, chicos. Está aquí con nosotros Daniel Saltos y también Andrés Revelo, que son integrantes de la agrupación Taquijana. También al lado tenemos al integrante de Chulpi Tostado, Paco Corredores. Así que hola. Un gusto y bienvenidos. ¿Cómo están? Perfecto, muy agradecido con todos ustedes. Una acogida chévere, un ambiente bacanísimo. Esperemos que esta entrevista surja de buena manera. Bueno, muchas gracias el espacio acá que nos estás dando. Siempre es importante, obviamente, para la música alternativa en general, para los que hacemos música, pues poder dar a conocer lo que hacemos, ¿no? Y bueno, en este caso, pues el evento que estamos promoviendo a través del Ska Club Fest, ¿no? Bien, como ya lo decía nuestro compañero Dani, está aquí con nosotros dos de las bandas representativas en lo que es el ska. Y bueno, para nosotros conocer un poquito más de esto, cuéntenos, chicos, ¿cómo fue el inicio de ustedes en la música y especialmente en este ritmo? Bueno, hola a toda la audiencia. Mi nombre es Andrés Revelo, ¿qué tal? Soy el baterista de Taquijana y uno de los fundadores de la banda. Bueno, la banda ya tiene que alrededor de unos 14, 13 años en la escena. Somos compañeros del colegio con el que aún sobrevive de los que fundamos la banda. Y en un inicio nació primero con la pasión de la música y tratar de generar un poco de conciencia mediante el lenguaje universal, pues obviamente teniendo un objetivo que es ser personas de mejor índole, tener una transparencia cultural y también una aceptación más. Y tratar de imponer algo más tropical, tener otra iniciativa que surja como una escuela en un futuro. O sea, ese fue el inicio de la banda. Tuvimos mucha influencia, nos conocimos en el camino con los Chulpi y con muchas bandas del género alternativo que han venido caminando y han venido teniendo esa autogestión por muchos años. ¿Y Andrés? Bueno, yo prácticamente hace unos 6 años ingresé a la banda gracias a Andrés, que es primo de mi primo. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida, él conversando, no preguntaba qué haces de tu vida. Justo yo estaba iniciando mi carrera universitaria y estaba estudiando ingeniería en sonido. Entonces, ahí con los panas, yo tenía mis bandas de reggae. Después, un día en Carnaval de Guaranda me dijo, loco, nos hace falta un guitarrista, vente para probarte que estás en esa movida. Y bueno, yo siempre he estado guiado un poco en el área del punk, del reggae, del ska. Entonces, quise un poco meterme a esta banda. Y una vez adentro ya pude tener ese conocimiento dentro del Sky, más que todo cómo es la ideología de la banda en lo que nosotros queremos realzar esos estilos jamaiquinos que nacen a través de este estilo como el Ska. Y es así como organizamos el Ska Club Fest ya All Edition, que es la sexta edición, y con Chulpi Tostados, que nos acompañan como una gran banda. Paco, entonces cuéntanos tú cómo ha sido tu incursionamiento dentro de la música del ska. Bueno, nosotros, la verdad, cuando empezamos, que es justo lo que conversábamos con ustedes, chicos, o sea, teníamos que 17 años en ese entonces, ahora tenemos 34, para los que sepan, ¿no? Todos, creo, los cuatro ahorita. Bueno, en ese entonces creo lo que la mayoría de nuestros amigos se reunían para jugar fútbol, nosotros decidimos reunirnos para hacer bulla, lo decíamos en ese entonces. Y bueno, de ahí fueron saliendo cosas. Tratamos nunca de situarnos por ahí, tal vez en un ritmo, porque siempre lo definimos como música divertida. Creo que eso es lo que definía Chulpi en general en el transcurso de los años, o cuando nosotros empezamos. Ahora son 3 discos de aquello. Ha pasado mucho tiempo desde que pasó el tercer disco, que fue, bueno, parece que fue el 2011, el 2850. Y bueno, ahora queremos como que retomar la música, retomar lo que nos hace felices a todos también. Estamos en un punto en el que nos pudimos encontrar de nuevo todos, que es súper importante. Y volviendo, ¿no? Haciendo lo que nos hace también felices y bueno, tratando de grabar nuevas cosas que en su momento pues las vamos a exteriorizar y les estaremos molestando nuevamente. Pero bueno, por el momento más bien es invitación a la gente a que nos acompañe pues el 18 de agosto acá pues con los muchachos, con Taquijana, y a disfrutar un poquito ska, divertirnos un poco a los años que se vuelve a los tablas, y eso es lo que hace a la música, ¿no? La gente y divertirnos entre todos nada más. El ska es movimiento de explosión de vida. Son ritmos bastante alegres, bastante dinámicos. Cuéntenos, tanto Takihana como Chulpi Tostado, ¿cuáles son sus principales influencias de las bandas, de cada una de esas bandas? Dentro de Takihana nos hemos dado cuenta que tenemos varias influencias. Tenemos escuelas del punk, escuelas propias del reggae, del ska, tenemos gente que le encanta la salsa, que tenemos igual otros artistas, tienen orquestas de cumbia, todo eso. Entonces yo creo que una influencia como que, digamos, dentro de las bandas nacionales con las cuales nosotros hemos salido, ha sido un poco lo que es Rocola Bacalao, digamos, Suburbia Ska, tenemos Judacaya, los Chulpi Tostados dentro del punk, yo que sé, Demencia Extrema. O sea, estamos influenciados en varios estilos, lo cual lo impregnamos en nuestras canciones, que es un ska fusión, lo mismo lo que nosotros detallamos. Tenemos canciones en las cuales vivimos nuestras épocas románticas y dedicamos a la chama, o en las épocas donde todos como integrantes sufrimos y hacemos una letra de ese sufrimiento, pero para aliviar ese problema, ¿no? Porque eso es la música. Y bueno, más que todo es una mezcla. Sí, un poco basándonos un poco más en el ska y en el reggae como estilos jamaiquinos, pero de ahí hay una variedad compleja dentro de la banda. Y con relación a Chulpi Tostado, ¿de dónde nace la influencia musical que tienen ustedes? Más o menos como estamos escuchando acá de los muchachos, o sea, creo que cada uno tiene su influencia personal y eso es lo que le hace tan única a cada banda. Esa fusión de cada cabeza, cada uno en el instrumento que hace, en lo que quiera que esté haciendo. Y esa fusión de nosotros es de muchas cosas, creo que oímos de todo un poco y eso hace Chulpi. Entonces decirte que oímos de esto o esto en específico, hay días en que puedes estar oyendo de lo más tradicional y folclore ecuatoriano, estás oyendo un día metal, loco, lo más extremo que puedas escuchar. Entonces creo que esa diversidad te lleva eventualmente a lo que te va definiendo como músico y de ahí esas... En nuestro caso, bueno, que hemos sido 4 o 5 casi siempre, unir esas cabezas te lleva a lo que hace la música. Por eso siempre, como te decimos, tratamos de no encasillarnos en algo y, ¿sabe? Como música divertida, lo que nos gusta ese rato, lo que estamos sintiendo es mucho el momento, lo que dijiste, lo que vas viviendo, y tú vas viendo esas etapas en cada disco, ¿no? En cómo escribes incluso, ¿no? Entonces a veces estás bien ñoño y escribes... Lo lees ahora y dices que está pensando, ¿no? Pero está bien, es parte de él, ¿no? Es parte de esa madurez que vas adquiriendo desde chamo y que vas adquiriendo musicalmente también, incluso, y en lo que quiera que vas haciendo en tu vida, ¿no? Esa madurez es lo que te va llevando finalmente a transmitirlo, en nuestro caso, a través de las letras, a través de la música, ¿no? Y vas tratando de generar un algo, ¿no? Que les identifique, más que decirte, como te digo, encasillarte, esto escuché y esto es... Nada más, lo vemos creo que de esa manera un poco más generalizada. Para los oyentes que están aquí pendientes del programa, estamos con dos bandas muy reconocidas aquí en Ecuador, que son Takihana y también Chulpi Tostado. Estas bandas ya tienen una trayectoria amplia en cuanto a la escena independiente y por eso mismo quisiera preguntarles cuáles han sido los integrantes que han ido pasando por estas bandas. Bueno, han sido alrededor de más de 30 músicos, podría ser en estos años. Por cuestiones de la vida, cosas personales, prioridades, viajes, matrimonios, trabajo, hijos, todas esas cosas. Claro, todas esas cosas son entes que a la final influyen en una decisión y te llevan a priorizar cosas que de las que netamente eres, entre comillas, consciente, ¿no? De que no puedes vivir de la música, y es una mentira, sí se puede hacer. Pero es la medida de tenerlo seguro. O sea, no buscamos la alternativa de luchar, loco, y seguir y tratar de por lo menos tú autogestionarte tu vida y después de hacer un negocio y pasar la vida, pero no dejar de apartarte de la música, de algo que a ti te guste. Entonces los tipos ya empezaron a ser un poco irresponsables. Esa es como que la manzana podrida de todo, la irresponsabilidad. Nada más, de ahí empiezan los músicos a separarse. Pero han sido como unos 30 alrededor. Sí, de 30. Han sido chicos que han estudiado música, han sido chicos que triunfan ahora en otros lados. Y ha sido un rotamiento constante, nada más. Claro, no, y, o sea, y por ejemplo, yo, como ya he entrado después de algunas olas que han salido como integrantes, dentro de mi proceso también ha habido integrantes que han salido, que se han quedado, Yo creo que es como dice Paco, el punto fundamental de esto es que a veces son planes de vida que a veces uno no espera, ¿no? Ya sea por sus estudios, ya sea por matrimonio, ya sea por lo que sea. O sea, esto desaparece, digamos, por cierto punto. Pero yo creo que en lo personal uno debería seguir la música, aunque sea con uno mismo, ¿no? Por más que el tiempo que se te ocupe o todo lo que tengas, no creo que una hora no puedas dedicarle, aunque sea tocar la guitarra solo, o yo que sé, si eres baterista, aunque sea cantar ahí, está con los palos. Muy bien, mola, chicos. ¿No? Y en Chulpi. Nosotros somos bien fieles a la causa, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente no hemos sido muchos. Siempre, bueno, la base fue el baterista actual, el guitarrista estuvo en los tres anteriores discos. En este, pues, no nos puede acompañar Jorge, lamentablemente. Pero está Julio, que estuvo en el segundo y en el tercero. Yo canté en lo personal en el primero y en el segundo, no en el tercero. Y bueno, en lo que estamos haciendo ahora. Entonces, como ves, éramos entre 4 y 5 siempre. Entonces, bueno, para que sepas quiénes son, Guillermo Guerra es el bajista, Esteban La Torre es el baterista, ahorita Julio Leas, que es nuestro guitarrista actual, y bueno, Jorge Larco, que era quien te digo que era nuestro guitarrista los primeros tres discos también, ¿no? Y ahorita, que bueno, ya dijiste mi nombre, que estuve en los primeros dos discos, no en el tercero, y bueno, en lo que estamos grabando, pues indudablemente estamos los cuatro que te digo. En todo caso, como te digo, hemos sido entre estos cuatro o cinco, nos han acompañado también por unas épocas, nos acompañó, qué bestia, el Homerito, nos acompañó Alfonsito Aus, bueno, Homero Meneses, que nos acompañó en la guitarra un tiempo, Alfonso Aus, que una época que quisimos tener vientos también, que bueno, lo pensamos, también nos estuvo acompañando por ahí, nos acompañó Miguelito, que también estuvo por ahí tocando la guitarra, algunas veces también tocamos con Damian, con el que es ahorita de la Shard, el guitarrista, también nos acompañó, por ejemplo, cuando tocamos en el Quito Fest, él también nos estuvo acompañando en la guitarra, él es, bueno, tiene una relación con Jorge, entonces también nos puede acompañar, y así hemos tenido gente que nos ha ido en general acompañando, pues, pero así como la banda originalmente, entre los cuatro y los cinco ha sido siempre, entonces no ha cambiado mucho, como te digo, lo nuestro, y esta vuelta incluso es por el tema de que la vida nos vuelve curiosamente a juntar en un punto en el que podemos estar todos dedicándole este tiempo de nuevo con todo lo que hayamos atravesado en estos 18 años que creo que vamos haciéndolo a su manera, ¿no? Como dices, cada uno está, nunca dejas de estar alejado de la música, eso está en vos, ¿cachas? De ahí el tema de la banda es algo que hay que agradecerlo y que tengas el lujo de decir, tengo tres o cuatro amigos con los que puedo, o cuatro o cinco amigos con los que puedo compartir una pasión. Y si eso se vuelve mucho tiempo, pues, y se dan otras cosas, pues, bienvenido sea. Considéralo un equipo de fútbol, ¿no? Éramos malos, tal vez para eso. Desesperadamente en busca de una señal que el aire simplique en la sociedad. Con sus pensamientos siente confusión. Por eso camina de un lado a otro con muchas ganas de desahogo. La debilidad pesa sus ideas. Ahora solo quiere calmar el dolor. La combinación entre droga y alcohol. Una noche más fueron su diversión. Soledad en el bar se puso a bailar. Después de los excesos dejó de pensar. No hay silencio en su canción. Decisiones, escucha, y del cuerpo será con el tiempo. Amigas y amigos de Planeta Alterno, Chupi Tostado y Taquijana son dos bandas que se han dedicado todo el tiempo que han podido a la música, al ska, a compartir esta fiesta de la música con ustedes. Recordemos un poquito cómo ustedes iniciaron. Cuéntenos qué es lo que sintieron en su primer concierto. Tanto Paco como Andrés, que han sido los fundadores de sus respectivas bandas, como Daniel, que se incorporó a Taquijana después de un tiempo. ¿Cómo se sintieron ustedes en su primera presentación como banda? Bueno, pues mi año yo cacho que como todos, o sea, nerviosos hasta morir, sin saber cómo sentarse, cómo pararse, qué hacer. Pero a la final, cuando ya lo haces, ya no piensas, te olvidaste de ese momento. Para mí es así, para mí fue así, de hecho. Una presentación así, súper, súper chivita, así. Las que uno empieza, loco, en el... Yo me acuerdo que era en el sur, por Solanda, que era como fiestas de Quito, loco. Entonces ahí nos pusieron como una alfombrita, una carpa, tus dos que tres parlantes de equipo de sonido, así, toda la nota, y una batería media chemberita ahí. De eso, pero a la final, satisfactorio, porque es la adrenalina que emana ya después de esa nota, de los nervios y no saber qué hacer. O sea, te olvidaste de ese momento, pasó, te levantas, lo hiciste mal o lo hiciste bien, no importó, o sea, es lo que sentiste en realidad. Bueno, en mi caso, la primera vez como músico, claro, igual como dice Andrés, o sea, todo una organización que, o sea, está mal hecha y todo, pero bueno, las ganas de hacer música, ¿no? Con los amplis en la terraza y con los panas que solo vienen a escucharte, los que invitas a veces. Entonces, por ese lado, chévere, pero de ahí con Taquijana, igual, a la dura, me estrené en Apucará, entonces es un lugar, o sea, más que todo por la acústica y el sonido, que sí es medio reverberante y no se entiende. En 2012 fue el Pucará del 2012, entonces. No, ya antes de otro día, antes, pero también ahí, okay. Igual, o sea, la cosa es que primer toque ahí, la euforia, porque igual, sea el lugar que sea, la euforia, el pogo, el baile, el ska, es lo que uno a veces en el escenario, a veces hasta se olvida de los nervios ya tocando, y solo disfruta, porque es lo bueno del ska, que es movido y es para disfrutar, para bailar mientras pueda. ¿Y para Paco? Chuta, nosotros. Chulpi siempre tocó para los panas desde que empezamos, ¿cachas? Nunca nos importó mucho el tema de lo que vos dices, o sea, si hay buen sonido, mal sonido, condiciones adecuadas, que ahora, bueno, vos dices 15, 18 años luego, loco, ahora hasta repasamos diferente, ¿no? O sea, tienes monitor y repasas con audífonos, o sea, ya, todo va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces era como que nuestras primeras tocadas siempre fue en la casa de un amigo o en nuestros cumpleaños, en ahí, oye, cumpleaños de mi casa, caída, y tocaba Chulpi, cachas. Entonces, realmente, los primeros conciertos fueron para nuestros amigos en las casas de nuestros amigos o en las casas de nuestros viejos, tocando para ellos. Entonces, después de ese sentimiento familiar de tocar para gente que es afín a tuyo, la cosa se volvió como más sencilla, te enfocas más en el momento, lo disfrutas más. Entonces el nerviosismo se volvió diferente, porque con los panas siempre fue amigable, amistoso y cagados de la risa, cachas, porque son tus panas que están haciendo música, güey. Entonces creo que el de los primeros, así que como que con gente que distinta, amigos y demás, siempre tienes ese bichito ahí en el estómago de qué estoy haciendo, y ves gente que toca increíble también al lado tuyo, ¿no? O sea, y que vos dices, loco, este man toca increíble, y tú te escuchas también y dices, loco, y lo que suena a nosotros, y comparas, es súper difícil, ¿no? Pues vas encontrando y adquiriendo una identidad, y empiezas a aprender que cada uno la tiene, y respetas cada género y cada cosa que hace cada uno, porque eso es la música, a cada uno le gusta algo distinto, y ese respeto es el que tratas de transmitir en general. Entonces es hermoso toda esa sensación que vas teniendo en tus primeras tocadas, porque vas cachando cada banda y vas cachando lo que pasa cada uno de ellos, para después tú estar ahí, o porque estás ahí y empiezas a valorar lo que hace cada uno a su manera. Entonces es chévere volver a recordar todo eso. Ustedes, bueno, en Chulpi me dicen, después de los 6 años vuelven a tocar juntos. Sí, o sea, Chulpi como banda, o sea, ¿me entiendes? Independiente de la alineación que hayamos estado, uno menos o dos menos, 2012 fue el último concierto de Chulpi, me parece que en el Pucará, uh-huh, con ustedes, chicos. Sí, así fue. Y de ahí pues no hemos estado mucho en escena. Por ahí uno que otro concierto familiar, insisto, eso siempre ha sido, es como que cada vez que hay algún concierto muy familiar y estamos ahí nosotros, es como, ya, toquen un rato, ya, de una. Bueno, siempre hay algo. Hay una sorpresita ahí con los muchachos igual de Taquijana para ese para ese día. Entonces, bueno, lo importante, insisto, vayan, eso. Sin olvidarse de todo esto de la conversación, vayan y traten de ir, no solo el tema que vayan a Chulpion o a este concierto, a cualquiera, la banda que les guste, los músicos viven de eso, de alguien que vaya y apoye, de alguien que mueva en escena. Tal vez no seamos, insisto, no te guste Chulpi, si te gusta cualquier otra banda, anda, hay muchas bandas ecuatorianas que tocan increíble, hay gente que se está sacando el sucio por hacerlo, y lo deja todo ahí, ¿me entiendes? Un partido, o sea, lo dejan todo ahí y es hermoso ver eso en escena, no hay que perderlo, o sea, eso es parte de lo que nosotros en general o cada banda tiene que tratar de luchar de que salga de la escena, ¿me entiendes? Que sin la gente la escena no hay escena. Claro. Y no creo que seamos tampoco, o en general, un país que tengamos como que precios tan caros para acceder a conciertos, ¿no? Hay gente que realmente, insisto, hace muy bien las cosas. Entonces, bueno, en general, traten de ir, consuman, hagan escena. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recordamos que el concierto en el que se van a presentar estas dos bandas, Taquijana y Chupi, tendrá lugar en el Café Democrático, ¿no es cierto? Este está ubicado en las calles Lizardo García y Diego de Almagro. Esto será el sábado que viene, ¿no es así? El sábado 18 de agosto a las 8 de la noche. Según lo que sabemos es que el objetivo del concierto es dar a conocer a las nuevas generaciones la influencia de grupos antiguos que cuentan con reconocimiento y con gran difusión, ¿no es así? Cuéntenos un poquito, ¿cómo resultaron las anteriores ediciones de este festival de música del Ska Club Fest en los anteriores 5 años? Dicen que esta es el sexto año que lo realizan. Dentro de esto, el organizador en sí, como parte de la cabeza de Ska Club Fest, es Amaru Maldonado, lo cual por obvias razones de trabajo no estuvo acá. Entonces, bueno, este evento más nace con la idea de, o sea, eso, de resaltar el ska, el reggae, que son los estilos al final que Taquijana mismo nació, digamos, en sus inicios, ¿no? Pero más allá de todo eso, es poder difundir la escena, poder sacar bandas, no solo ya que están en el medio, sino bandas que quieren salir, que quieren transmitir ese mensaje, que quieren crear esa escena, que quieren que la gente escuche sus pensamientos, su ideología, a través de estos estilos. Entonces, dentro de todo este proceso, como Ska Club Fest, dentro de estos 6 años, hemos tenido acompañamiento de varias bandas internacionales también, dentro de esas, la Vergaja Escarabaja de Colombia, que hace un poco de rocksteady, y una banda chilena que se llama Scaldix. Aparte de eso, hemos tenido la presencia, como saben, de Chulpi, y también Ramses, Valverde, si mal no tengo, y Armada de Juguete, las cuales también son bandas que dentro de su escena ya han ido evolucionando y han crecido en eventos grandes, y que han salido dentro de este Ska Club Fest. También hemos resaltado un poco estilos como el reggae, bandas como Calla Roots o bandas como de Ska Punk, como Hijos de Cletus, en los cuales han tenido, o sea, son más que todo estilos afines con el ska, hechos fusión, de familia, pero un poco más resaltar este estilo más que todo. Y bueno, la organización dentro de estos 5 años ha sido en ese sentido underground independiente, ¿no? Ahorita todos dicen que todo es independiente, es verdad, pero en el sentido underground me voy a que nosotros mismos hemos tenido que ir a buscar las cajas, ir a cargar las cajas, ir a negociar con, si es posible, con algún pana que te alquile o que veas la solución. Así se, o sea, lo hemos hecho desde un inicio, digamos, que claro, como se va viendo, cada vez va evolucionando y ahora ya queremos ofrecer un nuevo escenario con un bar que más que todo tiene las calidades de un poco, como estaba hablando ya, de acústica y todo esto, para dar esta evolución del evento, de cómo ha sido, ¿no? Como dijo igual Paco, las bandas van evolucionando. A un inicio, pucha, con un ampliturro, y ahora es, ya después de tiempos ya usas audífonos para monitoreo, yo qué sé, ya es otra tecnología. Entonces tratamos de adaptar eso con el Café Democrático para dar un buen show, una buena stand y que la gente disfrute más que todo. Ese es el punto de nuestro evento, que la gente conozca nuestras letras, nuestra ideología, nuestros estilos, y si es que le gusta o no, o sea, ya es cuestión de ellos, pero solo queremos compartir nuestro pensamiento con estos eventos. Chicos, ustedes de Taquijana, como organizadores, ¿cómo ven ustedes el desarrollo de la escena industrial musical aquí en Ecuador? Bueno, por mi lado, yo he visto que la escena musical ha cambiado en muchos aspectos, ya sea musicalmente, dentro de las bandas, que ya existen escuelas en las cuales tú puedes acceder a estudiar. Claro que aún sigue privatizado, pero eso no para que el músico empíricamente o con clases pueda ser mejor, ¿no? Y dentro de todo esto ha habido organizaciones de varios eventos que hemos podido ver. Ya como el recién pasado el Verano de las Artes, tuvimos bandas increíbles como Guardarraya, tenemos Da Pound, o sea, bandas de nuevos estilos en los cuales se están incorporando. Aparte de eso, yo veo que hay muchos eventos como el Yuxepi Centro Arte, o hay otros como más independientes, Crocodile, que es de un grupo de amigos de la universidad, que poco a poco van subiendo con proyectos de audiovisuales, adaptándose a la tecnología, al internet. Lo que antes era escuchar una banda, tocaba por poco y llamar a la radio para que te ponga y grabar con el cassette. O sea, que ahora lo tienes en Spotify, lo tienes en YouTube. O sea, no puedes perderte de la música. Y yo creo que tanto en el Ecuador como en todo el mundo se ha desarrollado gracias al internet esta amplificación, digamos, de lo cultural dentro de la música. Y pues bueno, dentro de eso es todo lo que yo puedo un poco argumentar. Bueno, ya hemos hablado también un poco de la historia de esas bandas, también del concierto que se va a dar. Chicos y chicas, no se olviden, el 18 de agosto a las 8 de la noche en Café Democrático van a estar estas bandas y otras más, también compartiendo escenarios y disfrutando también de muy buena música, sobre todo del ska. Y ahora quisiera también preguntarles, ¿cómo ha sido el proceso de ustedes para grabar las canciones, para grabar sus discos? ¿Ha sido relativamente fácil o difícil, teniendo en cuenta las cuestiones de alquilar los estudios, de masterizar, de los todo eso? Los precios de los estudios, las aperturas que les dan a las diferentes bandas, porque hay que tener en cuenta de que no todos los estudios aceptan a ciertos grupos, a ciertas bandas por los gustos musicales, porque piensan que están hechas específicamente solo para los gustos de los dueños de esos estudios. Okay. ¿Cómo ustedes han trabajado en ese sentido? Bueno, para nosotros, como Taquijana, sí ha sido bastante complejo, sí, claro, el tema, porque el autofinanciamiento en el colegio no es que es de un monto elevadito, ¿no? O sea, tu dólar de colación, hacerle $5 semanales como para ahorrar entre toda la banda y grabar algo. Yo me acuerdo que grabamos nuestro demo de nuestras colaciones y nuestros padres de familia nos acolitaron con el resto de dinero. Sí, sin sí, los viejos. Claro, sin tus viejos es difícil. Los viejos, entonces, por una amistad de la mamá de Amaru Maldonado, llegamos a conectar con el guacho que tocaba en los Cuatro del Altiplano. Entonces el man tenía el estudio en Tumbaco, loco. Y nosotros estudiábamos en el Centro Histórico de Quito y teníamos que llevar todas las cosas. ¿Cómo llevábamos, loco? Pelados de 16 años, sin dinero, con un dólar diario de colación. O sea, es para que vayan viendo la magnitud que uno vive desde el principio, ¿no? Y loco, me acuerdo que llegamos al estudio en taxis y una madre de familia igual acolitó el carro como para llevar las cosas. Y cuando empezamos a armar y toda la cosa, faltaba un pedestal, loco. ¿Y ahora cómo te regresas? Pues a ver el pedestal. Porque ya era el tiempo del estudio, el gasto del transporte. Entonces, toda esa es la inexperiencia. Y pagas piso a la final. O sea, uno no tiene de dónde sacar el dinero, los recursos. Sí, es full difícil. Full difícil, pero ya después ya va viendo cómo se generan las cosas. Y después haciendo festivales, haciendo eventos en donde podamos ayudar financieramente a las bandas y también tener el espacio, loco, generando espacio para hacer cultura y crecer. Nos ha llevado a tener un poco de ahorro de las giras o de los toques para hacer discos, mezclar, masterizar y toda la cuestión. En sí, o sea, un tema que requirió bastante profesionalismo y bastante técnica, o sea, fue un tema que es La Mujer X, que sacamos hace un par de meses. Bueno, de hecho, a inicios de año sacamos el video de La Mujer X, pero fue duro también. Nosotros, como músicos, también debíamos tener esa responsabilidad y ese criterio para seguir aumentando y formándonos mejor, y tener esa técnica para grabar que requiere un disco que suene bien. Entonces, ahora, recientemente, hemos estado haciendo eso y eso es crecer, eso es crecer autofinanciándonos, difícil, pero a la final satisfactorio cuando la gente le da like o lo escucha o dice que bien y toda la nota. Eso es importante, creo eso chicos, así que no dejen de luchar. Con nosotros fue igual, realmente tuvimos conocimos de ahí a personas que siempre nos dieron una mano, pero siempre es complejo, o sea, no es nada sencillo. Aparte, en nuestro caso, pues, recién estábamos intentando conocer algunas cosas. Hubo gente que realmente sí nos ayudó de entrada, como tengo un amigo por ahí del colegio que dijo, oye, ya estoy grabando clarito, conectábamos directo la guitarra a la compu, alguna pendejada, era un ruido loco. Pero bueno, ya esos eran como los primeros demos, sobre eso cantábamos, oías por ahí la batería atrás, bueno. Pero en general, para tratar de escucharte, porque es eso, o sea, tratar de escucharte, ver qué tal suena, ver en qué puedes mejorar, ¿no? Entonces los primeros demos como que fueron muy, muy experimentales por ahí con los panas. De ahí tuvimos la oportunidad de conocerle a Pancho Carreón, que nos dio siempre pues esa ayuda de él incondicional, loco, que siempre llega, sí, por alguien, ¿no? Familia, el hermano, el primo, el tío, el abuelo, bueno, siempre alguien te ayuda por alguien. Le pudimos conocer a Pancho a través de Santiago, que bueno, también son Navarrete, que eran, siempre nos ayudaron. Y sale El Hecho en Casa, que es el disco que lo hicimos en la casa de él, por eso es De Hecho en Casa, lo hicimos en un ático, en la compu, el man con lo hicimos con batería electrónica, o sea, ¿me entiendes? Porque tampoco había, tío, ni los recursos, ni el tema para decir, loco, nos metemos en esto, metemos en el otro, lo que vos dices, o sea, cachar un metrónomo, empezar a escucharte realmente, más técnico, o sea, y el primer disco de Chulpi, y escuchas el tercero, ves la diferencia, ¿no? De cómo fue cambiando. Y creo que el mayor reto en general de todos al iniciar es esos primeros demos, esas primeras grabaciones, porque realmente ahí es donde entran los viejos, donde entra la autogestión, como sea, para que tú trates de encontrar algo que puedas decir, oye, escucha, y que pueda ser un poco difundido. O sea, y es lo que venías a decir tú también, o sea, la diferencia entre saber lo que es comercial y difundir tu música, que es... Esa es una diferencia bastante importante, o sea, y hay que saberla entender desde el punto de vista también del músico, ¿no? Entonces, creo que siempre para todos esos primeros pasos son los más duros, los que uno más recuerda, los más difíciles y los que más satisfacción te traen también después cuando ves el producto que sale, ¿no? Entonces, creo que compartimos lo mismo casi todas las bandas. Sí, no sé, en nuestro caso al menos bastante, bastante parecido, pero por ahí lo mismo. En un país estamos llegando ya al final de la entrevista. No sin antes que ustedes hagan la invitación a todos los chicos y chicas que nos están escuchando para el concierto. Bueno, les invitamos a todos y a todas, por favor, caer este sábado 18 de agosto a las 8 de la noche en el Café Democrático que queda en la Diego de Almagro y Lizardo García, esquina. Así que háganle ahí 8 pesitos, les van a disfrutar, vamos a pasarla bien, muchas sorpresas con los amigos de Chulpi. Así que vamos a reventarla. Ahí, Paquito, échate ahí una invitación, loco. Bueno, muchachos, se les espera ahí pues el 18 de agosto. Bienvenidos todos, vamos a gozarla, como dicen los muchachos. Y bueno, para disfrutarla se les espera, muchachos. Vamos ahí. Recuérdenos sus redes sociales, ¿dónde les podemos encontrar? ¿En qué plataformas está su música? Ok, nosotros estamos en Facebook como Taquijana. Búsquenos igual en YouTube como Taquijana SK. Taquijana SK S. Y nuestro número de contacto es del 099-25-15-788 con Amaro Maldonado. Bueno, nosotros igual puedes escuchar, puedes seguirnos a través de Facebook, igual nuestra página de Facebook, Chulpi Tostado también. Puedes escuchar nuestra música en Spotify, más síguenos en Spotify. También lo puedes ver ahí. Hay otro par de plataformas que no las tengo ahí, me van a matar mis panas. Pero bueno, sé que puedes, sí, seguro, es Wizard, puedes oírlo en Spotify, Wizard creo, me parece también. Bueno, y también ahí hay unos videos en YouTube, en general hay información de la banda que puedes escuchar por ahí, más bien nosotros creo que tenemos que también trabajar en eso. Se les agradece a todos los muchachos que hayan hecho videos de YouTube y hayan subido nuestras canciones con los videos de YouTube, porque no lo hemos hecho algunas veces, pero bueno, vamos a tratar también de empezar a subir más material y poder un poco difundir más, ¿no? También es importante a veces del lado nuestro también poder subir a las redes y difundir el trabajo que se puede hacer, y ahora las redes son maravillosas para eso, pues nos dan una mano que antes también pues a veces no se tenía. Entonces sí, nos pueden seguir ahí por todas las redes, más bien muchachos, si les gusta ahí denles los likes, y en Spotify igual síganos y demás, nos suman, insisto, música nacional, muchachos. Muchas gracias, chicos, por estar aquí, por acompañarnos y compartir con todos nosotros su historia y sobre todo la información del concierto. No se olviden, el 18 de agosto a las 8 de la noche. Sí, sí. Ah, por favor, no, Iván, sí, porfa. Muchas gracias, chicos, qué buena vibra, y espero que les vaya súper, súper, súper bien en todos los conciertos que tengan de ahora en adelante. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias. Pasen bien. Gracias. Amigos y amigas que nos escuchan en Planeta Eterno, gracias por acompañarnos otro domingo. Les recordamos otra vez, el Ska Club Fest All Edition se llevará a cabo este 18 de agosto en el Café Democrático. Esto está ubicado entre las calles Lizardo García y Diego de Almagro. Vayan, salten, brinquen, canten, sigan junto con lo que es Taquijana y Chulpi Tostado. Estas son excelentes bandas, tienen excelente música y nos encontraremos también ahí, de ser posible. Así que muchas gracias, chao, chao. Gracias, Planeta Alternativo. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno. El lugar con la mejor música en toda la galaxia.